pa' mí. Disculpa, mira que no te lo advertí. Anoche tuve un sueño con vos. Yo quisiera un milagro malo de que tú, mi negra reina, vengas pa' mí. Thank you.

exactamente, es más, yo cobraría el retroactivo. Sí, sí, porque desde todos los enredados que venimos haciendo. Exactamente. Bueno, también a toda la gente que es la primera vez que escucha el Enredando, los invitamos, ¿no? El programa se da de lunes a viernes, de 10 a 12, por distintas radios comunitarias, alternativas y populares del país. En el caso de los lunes, no está para nosotros, bueno, y después vienen los compañeros de La Rioja, de Buenos Aires, de Córdoba, de Catamarca. Así que, bueno, es un informativo verdaderamente. Bien, y también invitamos a toda la gente que nos está escuchando aquí en Jujuy, que vamos a estar hoy realizando una radio abierta en la Plaza Belgrano, bueno, justamente con lo que compartíamos hace rato con el caso de Victoria Aguirre pidiendo la libertad y el cambio de carátula de la causa. Y vamos justamente a otra nota que evidencia el grado de patriarcado que existe en Argentina, ¿no? Así es, hace un mes más o menos de lo que fue la excarcelación también de Belén, del caso de Belén en Tucumán, sucedió algo similar en la localidad de Pilar, en Buenos Aires, y por eso, bueno, es la situación de Carla. Hoy todos somos Carla en un contexto también de resguardo de identidad y de cuidado ante esta situación, como vos mencionabas, impune también y teniendo en cuenta, bueno, la sociedad patriarcal. Por eso vamos a estar en contacto ahora con Carla, justamente, quien estuvo acompañando a esta chica para resguardar su identidad y que nos va a comentar un poco lo que sucedió. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos, bueno, en comunicación con vos para que nos comentaras qué fue lo que sucedió y cuál es el marco, bueno, de esta situación. Bueno, mira, acá en el hospital Sanguinetti lo que sucedió el miércoles de la semana pasada fue que Carla ingresa con dolores menstruales muy fuertes y un sangrado. Uh-huh. Los médicos la acusan de haber tenido un parto casero, la empiezan a amedrentar, a hostigar, no solamente a ella, sino a la familia. Le inventan falsas denuncias, falsas causas, diciendo a quién la dio el bebé, a dónde está el bebé. Ella tuvo un alumbramiento, que el alumbramiento es que vos das a luz una placenta, y no solamente eso, sino que le hicieron un degrado, lastimándole todo el útero, y nada, le amenazaban con que ella tenía una causa por homicidio, que estaba imputada, que salía directamente del hospital esposada a una comisaría, y demás cuestiones para que ella confesara una verdad que no la es. O sea, porque ella niega totalmente haber estado embarazada. Principalmente se la acusaba de haber tenido un embarazo de 5 semanas, después de 7 semanas, y después un embarazo a término. Entre los mismos médicos del mismo hospital se contradicen constantemente. Ella, la forma de retenerla, el hospital fue de decirle que estaba anémica, que por eso no le daban el alta. Hacía más de 48 horas que ya está internada y la querían hacer quedar hasta el día de hoy lunes esperando un resultado de una placenta. Nosotros contactamos con organizaciones, partidos políticos, defensorías. Yo soy partícipe de una defensoría de género que tenemos contacto. Nos hace contacto una misma médica del mismo hospital, nos contacta para contarnos la situación de Carla y ahí es donde nosotros nos acercamos al hospital. Ingreso a la sala a verla a ella estaba en perfectas condiciones, no parecía lo que decían los médicos, no había custodia policial, no había orden de detención, no había nada por el estilo, y con la abogada, la chiqui Conde, Gabriela Conde, que es la que toma causa y vista de acá de la situación, ella le dice que se puede retirar a su casa porque no tenía vía, porque estaba tomando los medicamentos vía oral, y era una forma institucional de retenerla. Así que ella en este momento se encuentra en la casa y estamos esperando los resultados de la placenta para ver cómo va a actuar la fiscalía y el fiscal. Y teniendo, bueno, esa situación de antecedente de lo que pasó en Tucumán con Belén, es muy inmediato el accionar de los organismos de género y en defensa de la mujer. ¿Qué podrías decir al respecto de esto, digamos? Porque estuvo... fue inmediato el accionar y a raíz de esto, bueno, Carla ya está en su casa. Claro, lo de Belén, lástimamente, todos lo agarramos muy tarde. Y lo de Carlos fue totalmente diferente porque una misma médica del mismo hospital nos informa de todo lo sucedido y comunicamos a todas las organizaciones, a todas las defensorías de género y a partidos políticos que apoyan las causas de género y bueno, y que estamos contra la violencia institucional, contra el maltrato y que no nos pueden hacer esto porque son hijos de patriarcado y nosotros, o sea, las mujeres, la única manera que tenemos de defenderlo es unirnos. Justamente en relación a lo que comentabas de la causa Belén, un elemento diferencial también es que, como podríamos decir, como última condena a Belén, determinados medios de Tucumán revelaron incluso el nombre de ella. ¿Qué acciones están tomando para resguardar la identidad de Carla? Bueno, principalmente la comunicación que tuve a los padres era inmediatamente resguardar el nombre de la misma, entonces le pusimos Carla. El hospital tiene un impedimento de los padres hacia ellos, hacia la institución directamente, de que ellos no pueden dar nombre de la hija. Y nosotros nos manejamos constantemente más, o sea, nuestros compañeros y compañeras, nadie sabe el nombre de ella, o sea, somos muy poquitas las que sabemos el nombre real. Entonces ella es Carla, nadie sabe quién es el padre, nadie sabe quién es la madre, y bueno, así tratamos de resguardar hasta el día de hoy el nombre de ella. Perfecto. Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Contabas lo del análisis de la placenta. ¿Cuáles son los próximos pasos, tanto legales como a nivel movilizativo? Bueno, en principal lo que estamos haciendo, lo que la abogada va a preparar para estos días, es una exhibición de prisión. Si bien la fiscalía todavía no dio ningún paso por esperar el resultado de patología de la placenta, nosotros nos vamos a adelantar ante cualquier situación, más allá sea buena o cómo estar preparados por si llega a ser mala, porque sabemos que viniendo de una institución y de esos organismos donde les gusta ejercer ese tipo de violencia hacia las mujeres, donde no respetan nuestros cuerpos y nos violentan, tenemos que tomar ese tipo de medidas y bueno, accionar contra el médico que la denunció. Como medida principal, nosotros vamos a convocar en los próximos días a un escrache público y social contra el médico, que el médico es militar también y trabaja en Campo de Mayo. Así que como medida principal, las organizaciones lo que vamos a hacer es convocar un escrache político y social contra él. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, si querías comentar algo más, bueno, de acá mandamos mucha fuerza para Carla y vamos a seguir acompañando esta situación. Dale, mira, Carla está súper agradecida, ella salió del hospital y se puso en contacto, o sea, con los medios, con las redes, para ver cuál fue la repercusión. Ella está muy emocionada, está súper agradecida, porque sabemos que si esto no hubiese sido una lucha de compañeros y compañeras, no lo hubiésemos logrado, así que ella tiene 20 años, lamentablemente no entiende nada y va a empezar a instruirse en todo lo que es este camino, pero está súper contenta, súper agradecida, manda siempre abrazos y besos para todos y que ojalá en algún momento pudiera conocerlos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y mucha fuerza. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba quien acompañó a Carla, a la chica, es un nuevo caso de Belén. Así es. Bueno, por resguardo a la identidad hemos tenido esta situación de no saber cómo llamarla, pero también teniendo en cuenta, bueno, esta situación que se está viviendo. Además, tenemos la constancia, me parece que hoy mismo en el Enredando, tenemos la constancia de cómo la justicia avasalla con sus concepciones patriarcales a las mujeres, en este caso como una potencialidad, pero acabamos de realizar la entrevista respecto del caso Victoria Aguirre, entonces este tipo de cuidados son totalmente necesarios para que no se genere una victimización, que no se genere una estigmatización, que son las vías no legales que tiene el Estado para juzgar y condenar. Y otro detalle, que el médico es militar. Y el médico es militar. Increíble. Campo de Mayo, no es ninguna ONG, digamos. Así es, bien, ¿les parece que vamos a escuchar un poco de música y continuamos? Panchito, vamos con algo.